Bajo la dirección directa del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se realizó con todo éxito en horas de la noche del 28 de julio el segundo disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong-14. El comandante supremo Kim Jong-un dirigió sobre el terreno el disparo de ensayo. El máximo dirigente, quien siempre da jaque mate de sucesivos prodigios y victoria, revolcando el pronóstico del mundo con su descomunal inteligencia militar, el audaz temperamento y la destreza sobresaliente, había impartido al sector correspondiente la tarea combativa de realizar en corto tiempo el disparo de ensayo que simula el máximo alcance del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 y comprobar una vez más la confianza sobre el conjunto del sistema de cohetes. Los científicos y técnicos de Defensa Nacional, fieles sin límites al partido, que con absoluta confianza en el partido han compartido la ideología, el aliento y los pasos con el dirigente y alcanzan de un aliento cualquier baluarte, desplegaron la batalla decisiva con la convicción de mostrar ante el mundo la inagotable potencialidad de la Fuerza Armada Nuclear Estratégica del Partido del Trabajo de Corea, y terminaron con antelación los preparativos del segundo lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico. El máximo dirigente se informó como a diario de sus preparativos en todo su proceso e impartió las minuciosas indicaciones. Y en horas de la noche del día del disparo, se personó en el local del disparo y lo dirigió sobre el terreno. Al dar la orden el máximo dirigente, el cohete intercontinental balístico Hwasong-14 de la Corea Heroína se lanzó con bravura de un tirón hacia el cosmos, surcando la oscuridad con ráfaga de fuego. El Hwasong-14, que se lanzó en la zona noroeste de Corea, subió hasta 3.724,9 kilómetros de altura máxima. Voló en 47 minutos y 12 segundos la distancia de 998 kilómetros y cayó con exactitud en el área indicada en alta mar. El presente ensayo se realizó simulando el máximo alcance y con el sistema de disparo de máximo ángulo y no causó ninguna influencia a la seguridad de los países vecinos. A través del segundo disparo fueron comprobados otra vez las características de la separación del cohete de la plataforma, de la separación por etapas del sistema de estructuras y otras verificadas en el pasado primer lanzamiento, y confirmadas las características del funcionamiento de los motores reforzado para asegurar el máximo alcance en el tramo activo. La exactitud y confiabilidad de los sistemas de teledirección y estabilización modificados. También fue recomprobada la característica de control de la postura de la parte combativa pesada en el tramo intermedio después de la separación de ella. Y confirmado que, aún en la circunstancia de reentrada en el sistema de lanzamiento de alto ángulo, más crítico que en el ambiente del sistema de vuelo a máximo alcance real, se realizaron con exactitud la teledirección y el control de la posición de la parte de combate, que se conservó la estabilidad estructural de esta aún en la alta temperatura de millares de grados centígrados, y que funcionó con normalidad el aparato de control de explosión de la ojiva nuclear. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su gran satisfacción sobre el resultado del segundo lanzamiento experimental del Hwasong-14, que se llevó a cabo sin mínimo fallo. Valoró en alto a los científicos, técnicos y cuadros de la rama de estudio de cohetes y les extendió el agradecimiento especial en nombre del Comité Central del Partido. Mediante el presente disparo de ensayo, se recomprobó la confianza del sistema del cohete intercontinental balístico, se manifestó la capacidad de disparar por sorpresa este artefacto en cualquier región, punto y hora. Y fue verificado con claridad que todo el territorio continental norteamericano está dentro del alcance nuestro. Expresó con orgullo el máximo dirigente y prosiguió. Lo que realizamos hoy, el disparo del cohete balístico intercontinental que simula el máximo alcance a toda costa, tiene su fin en enviar la severa advertencia a Norteamérica que, perdiendo el juicio, escupe blasfemias. Con esto, los elaboradores de la política de Norteamérica habrán comprendido correctamente que el día en que se atreven a tocar nuestro Estado, no estará a salvo Norteamérica, Estado agresivo. La ridiculosa charlatanería de guerra y la extremada amenaza de sanción de Norteamérica dan lucidez y redoblan el coraje de nosotros, y nos causan solo el aval de la posesión de armas nucleares. Para nuestro pueblo, que tiene experiencia de sufrir las crueles calamidades de guerra en esta tierra debido a los salvajes yanquis, el disuasivo nuclear de guerra poderoso para la defensa del Estado es la opción estratégica ineludible, y los preciados bienes estratégicos irreversibles ni cambiables con nada. Si a pesar de nuestra reiterada advertencia, los yanquis mantienen en esta tierra su asqueroso aspecto y hacen travesuras estúpidas blandiendo el garrote nuclear, les enseñaremos cómo deben portarse con las fuerzas armadas estratégicas nucleares que hemos mostrado uno tras otro hasta ahora. El máximo dirigente Kim Jong-un felicitó con fervor a los científicos, técnicos y cuadros de la rama de cohetes que manifestaron otra vez la dignidad independiente y el poderío de la potencia nuclear del Chuche y el patrón de cohetes de talla mundial al realizar con éxito el segundo disparo del Hwasong 14. Y se tomó otra foto memorable para siempre abrazándolos en su regazo cariñoso. La República Popular Democrática de Corea, que avanza en pos de la bandera del nuevo lineamiento de desarrollo simultáneo del Gran Partido del Trabajo de Corea, desarrollarán y perfeccionarán más armas estratégicas originales superpotentes que manifestarán la invencibilidad y la inagotable potencialidad de la Corea del Chuche, hasta aquel día en que parará por completo a los imperialistas norteamericanos y sus seguidores que tratan de exterminar la dignidad de la patria y su derecho de existencia. Y de este modo alcanzará la victoria final sin falta en la confrontación antiimperialista y anti-yanqui. Acompañaron al máximo dirigente Ri Pyeongchol, Kim Nak-yeom, Kim Jong-sik, Jang Chang-ha, Jun Il-ho, Yu Jin y Cho Yong-won.